De Polo a Polo, Radio Apolo. Desde la capital de la cumbia, San Juan de Lurigancho, el retorno triunfal de los internacionales galácticos de Freddy Tonkar. Oye, cuento. Primicia, primicia. Al ver una carta en la cama, tarde pude darme cuenta. No me amaste, marchaste y no vuelvas más. Un sufrimiento y decepción me causaron tu partida, pero la vida continúa, viviré para mis hijos. Cuando crezcan les diré, por mis hijitos lucharé con gran amor. Cuando crezcan le diré, su madre se fue al cielo. Padre y madre yo seré, por mis hijitos lucharé con gran amor. ¿Y cómo lo goza María Paucar, Erika, Katy, en Maryland, Estados Unidos? Los internacionales galácticos, siempre en tu corazón, hoy, mañana y siempre. Saludos especiales a los hermanos Manuel y Luis Paredes en Nueva Jersey, Estados Unidos. En la cama, tarde pude darme cuenta. No me amaste, márchate y no vuelvas más. Un sufrimiento y decepción me causaron tu partida, pero la vida continúa, viviré para mis hijos. Cuando crezcan les diré, lucharé con gran amor. Cuando crezcan les diré, su madre se fue al cielo. Padre y madre yo seré, por mis hijitos lucharé con gran amor. ¿Y qué dice Totito Paucar en Cayete? Y 8 minutos. De Polo a Polo, Radio Apolo.